Clínica, con Pablo Flores, médico y compañero, trabajador del Hospital del Maitén, delegado de ATE. Pablo, contanos un poco dónde estás, cómo está la situación. Pablo, ¿quién está a cargo del área programática de Esquel? ¿Y ellos no están ahí? ¿No se han acercado? ¿Qué es lo que...? Sí. Así es. ¿Qué nivel decís de acatamiento hay en general en la provincia a este tipo de actividad? ¿Hay otras tomas en otras áreas programáticas en la provincia? Sí. A ver que no se está escuchando. Espera un cachito. Se nos fue la comunicación. Hola, hola. Pablo, ¿nos escuchás? Hola.